Estamos dialogando con Maritza Rivero, ella es juez de partido en familia. Segundo, en el transcurso de esta mañana la ministra de Justicia, Virginia Velasco, ha hecho una inspección y durante esta inspección ha detectado algunas irregularidades, sin embargo no han tenido suficiente tiempo como para que las jueces también, los operadores de justicia puedan explicarle algunas actividades que iban realizando en este juzgado. Hermana Maritza, cuéntenos qué es lo que ha pasado en el transcurso de esta mañana. La señora ministra se ha personado a los juzgados y el reclamo es que no estábamos los señores jueces. Los señores jueces estamos pasando un diplomado en Derecho Procesal y Derecho de Familia que está establecido en el anexo de la Ley 719 cuando señala que en un plazo no mayor a 30 días de la implementación de los códigos, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo y el Consejo de la Magistratura, en coordinación con las universidades públicas, desarrollarán programas académicos intensivos de diplomado o especialidad dirigidos a funcionarias y funcionarios judiciales de los 9 departamentos del Estado plurinacional respecto a las competencias requeridas para la implementación de estos códigos. Entonces, es en cumplimiento a esta norma que nosotros estamos pasando el Código de las Familias. Y vale la pena recalcar que muchos jueces ya hemos pasado diplomados en Derecho Procesal Civil y en Derecho del Código de las Familias. Lamentablemente, en base a esta ley nos están obligando a pasar nuevamente y el costo lo estamos asumiendo cada juez. Nos han pasado para escoger en tres universidades, ¿no? Evidentemente uno de los periodistas me decía, pero pueden ir el viernes, es el viernes a partir de las 7, el sábado y domingo de 8 a 12 y de 14 a 18. Entonces no podemos nosotros ir en ese horario. Ahora, ella dice que la suscrita ha señalado audiencias desde las 9, evidentemente porque en el entendido de que yo he pasado ya esos cursos, yo señalé audiencias para no ir. Lamentablemente me dicen que sí o sí tengo que pasar, entonces he tenido que tomar el curso hace dos semanas y lamentablemente está así. Ahora, ¿qué está ocasionando que mi tablilla esté tan llena? El hecho de que tiene que salir el juez en vacaciones, sale la secretaria, no podemos atender dos juzgados, entonces se acumula. Yo he señalado audiencias a partir de las 9 en ese entendido de que yo no iba a pasar clases, pero como me están obligando y dicen que si no paso este curso no me van a considerar, tengo que hacerlo. ¿Cómo está? En otras palabras, la señora ministra ha verificado que ustedes no estaban en el lugar de trabajo, no ha entendido que ustedes estaban comisionados para hacer unos cursos. Estamos declaradas en comisión por la presidencia y me extraña demasiado porque acá dice que es en coordinación con el Ministerio de Justicia que se está haciendo estos cursos. Entonces a mí me extraña demasiado si ella no sabe. Ahora no sé si ella ha podido pasar juzgado por juzgado. En la mayoría de los juzgados de acá de familia no tenemos auxiliar, no tenemos oficiales de diligencia desde el mes de octubre. Cuando les han dado vacación, los han cesado el 9 de noviembre, estamos a diciembre y no tenemos funcionarios. Ayer personalmente fui a reclamar material porque no tengo tinta, me dan para una impresora y no me dan para la otra. Esos aspectos no está considerando ella. Ella dice que no pueden pedir para fotocopias, yo estoy de acuerdo, pero que el Ministerio de Justicia ponga una fotocopiadora donde las partes puedan sacarse, porque eso no puede encargarnos a nosotros, ¿verdad? Esas cosas son las que queríamos aclararle a la señora ministra, lamentablemente no ha querido escucharnos y se ha ido. Frente a esta situación, ¿tal vez dio alguna advertencia a la señora ministra? No hemos escuchado, o sea, hemos llegado cuando ya estaba hablando, indicando de quejas, que se pide fotocopias, que den los medios necesarios y que no se pida fotocopias. Claro, ¿no? Un poco cuéntenos, ¿no?, el trabajo que se hace acá en este juzgado de familia, ¿no? Un balance tal vez de los casos que se atiende, la carga procesual, un poco de esa situación. El código de las familias prácticamente está en vigencia anticipada desde el 24 de noviembre del año 2014. O sea, ya estamos un año incrementando. Los procesos de divorcio evidentemente ya están sujetos a la voluntad de una de las partes. No existe causal que demostrar, sin embargo la ley establece que debemos señalar una audiencia para atender el proceso del trámite de divorcio en 3 meses. O sea, estamos dando cumplimiento, en esa audiencia se dicta la sentencia y se hace y eso también cabe aclarar que ha incrementado el número de procesos, la cantidad de procesos acá ha aumentado bastante. Ojalá estén implementando jueces, porque ya una vez que entre en plena vigencia, ya existen otros procesos ordinarios y nosotros ya tenemos una tablilla llena. Ya los juzgados vamos a ser públicos, vamos a atender todos los procesos de asistencia familiar, tienen plazos más cortos y ya tenemos audiencias señaladas. Entonces, yo creo que tienen que ver la necesidad de incrementar los juzgados de familia, los juzgados públicos de familia que van a ser a partir de la vigencia plena del código. En los juzgados de instrucción todavía están conociendo los procesos de homologaciones, asistencias familiares, que tienen plazos más cortos. En juzgados de familia, principalmente, ¿qué casos se puede tratar? Asistencias familiares, divorcios, casos de interdicción, como en ejecución de sentencia o como proceso ordinario va a ser la división de bienes gananciales. Después tenemos la tutela de, bueno, ya le dije, la tutela de mayores, procesos de filiación, nulidades de matrimonio. O sea, es una cantidad de procesos que conocemos. Bueno, y particularmente usted como jueza, ¿cuántos casos tiene encima, no? La mora procesal, ¿cómo está en ese aspecto? Mora procesal no tenemos, gracias a Dios, pero eso implica sacrificio y renunciar a muchas situaciones nuestras, ¿no? Hasta este año hemos recibido como 660 demandas nuevas en este año. Como 660 demandas, somos 4 juzgados, entonces son 6 por 4, son 2.400 solo en juzgados de partido. En juzgados de instrucción no sabemos cuánto, no sé cuántos tendrá, pero existe mucha carga procesal, existe bastante. ¿Y eso cómo podría ser la solución? ¿Qué plantean ustedes? Que se habiliten más juzgados. ¿Descongestionar? Para descongestionar un poco. En la ciudad de La Paz son 9 juzgados de partido de familia y 6 de instrucción de familia. Acá en la ciudad del Alto tenemos 4 de partido de familia y 4 de instrucción. Que todos ya vamos a ser 8 y abajo van a ser 16. Y la cantidad de habitantes de la ciudad del Alto, ustedes saben cuánto ha crecido, que estamos equiparados casi a la ciudad de La Paz, entonces tendrían que ver de incrementar eso. Al margen también de hacer esas visitas sorpresivas, la ministra de Justicia, también el Consejo de la Magistratura, también tendría que hacer las inspecciones. Por este otro lado, también en las condiciones en que están los operadores. Deberían ver las condiciones, otorgarnos material. Por ejemplo, le digo, yo he pedido impresora, o no, un equipo de computación. Ven en mis antecedentes, yo tengo 5 equipos, evidentemente, uno la secretaria, uno yo, pero los otros 3 están echados a perder, ya están dados de baja. Y voy y me dicen eso, no, le digo, pero debías decirle que ya están, se han dado ya de baja esos equipos. O sea, no tenemos equipo, nos exigen, ahora quieren que entremos a un sistema de computación, pero si no hay personal, ¿quién va a hacer eso? Hemos solicitado nosotros, cuando nos han dicho esos cursos del NUREG, hemos pedido nosotros que nos den un personal especializado para que esté cargando en la computadora, porque nosotros tenemos que dedicarnos a administrar justicia, hacer los decretos, pero no estar cargando en la computadora, estar en eso. Hemos pedido que nos pongan un personal para que se dedique única y exclusivamente a eso, para que nosotros estemos dedicados a lo que se refiere a administrar justicia, que es nuestra función. Claro que sí, no, importante su trabajo que van realizando. ¿Y los casos en resolverse deben tardar muchos años o cuánto tiempo? ¿Cómo están ustedes viendo? No demoran. Lo que sí demora un poco es la división y partición de bienes, porque hay que pedir informes a peritos, tienen que hacer, y la parte más conflictiva es esa, porque en realidad las dos partes están en conflicto y muchos dicen es mi bien, no es mi bien, hay que demostrar eso y eso sí es lo que demora. Pero después en los procesos de divorcio no hay demora, salvo que las partes no vengan a las audiencias. Doctora, muy importante el trabajo que van realizando, pero lamentablemente que no se hace conocer también, no han sido escuchados también por las autoridades del Ejecutivo Nacional. Bueno, algunas palabras finales, hermana. Bueno, o sea, esperemos que la implementación del código, si se da en el mes de febrero, sea real, o sea, cumpla las expectativas que se está viendo, pero también que para eso yo creo que las autoridades, el Ejecutivo tiene que dar los recursos necesarios para crear nuevos juzgados, porque nosotros estamos supeditados a los recursos que nos dé el Ejecutivo, no obstante que cada ley dice que otorgarán los recursos necesarios, sin embargo no se lo hace. Por ejemplo, para la implementación de la ley contra la violencia establecía que se dé un monto, creo que no lo han dado y eso ha ocasionado un atraso en la vigencia de... Bueno, hemos dialogado con la doctora, con la juez Maritza Riveros, juez de segundo de partido de familia acá de la ciudad del Alto, dando cuenta de todas las situaciones que también ocurren en esta ciudad.